Domingo 16 de septiembre. El problema. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Qué tema atiende Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2? ¿Cuán relevantes son sus palabras para nosotros? ¿Cómo afrontamos desafíos similares dentro de nuestra iglesia con respecto a los eventos del tiempo del fin? Fijar fechas, teorías de conspiración y otras, aunque nuestro contexto sea diferente. ¿Qué principio similar también nos confronta constantemente aquí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No hay evidencia clara aquí de que la iglesia hiciera preguntas acerca de la segunda venida de Jesús. Pero Pablo recibe un problema y se ocupa de él. La idea de nuestra reunión con él nos recuerda lo que el apóstol escribió en su carta anterior. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Las palabras de Pablo aludían a la advertencia dada por Jesús. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 13. Los tesalonicenses habían sido fácilmente confundidos con información recibida en el poco tiempo que había pasado desde que el apóstol escribiera su primera carta. Pablo no identifica la fuente de esa confusión. Por espíritu, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2, tal vez se refería a una enseñanza profética, quizá de un falso profeta o una mala comprensión de su primera epístola. La segunda posible fuente era una enseñanza pasada de boca en boca entre los miembros. Cuando menciona una carta como si fuera nuestra, Pablo se refiere a una carta falsa en su nombre o al mal uso de una de sus cartas genuinas. No importa cuánto un pastor vigile a su iglesia, hay muchas maneras en que pueden entrar ideas falsas. Puede ser más fácil para los miembros aceptar un rumor que examinar las escrituras por sí mismos. A veces las ideas nuevas pueden aún ser bíblicas en parte, pero no están en armonía con enseñanzas bíblicas complementarias. Este parece haber sido el problema en Tesalónica. Los tesalonicenses conocían mucho acerca de la segunda venida de Jesús y de los eventos que la precederán, pero tendían a enfatizar un extremo u otro sin las perspectivas que los equilibran. No habían atendido la advertencia de Jesús acerca de buscar señales de su regreso, Mateo capítulo 24 versículos 4 al 8. Como resultado, ellos lamentaban la demora del retorno de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 15. Aquí, ellos parecen haber sacado la conclusión de que ya estaban en medio de los eventos finales.